Tinc 10 anys i vaig a l'escola per l'ensenyer. Molt bé. Vale, pues ahora nos explicas... ¿Tienes muchas cosas? ¿Muchos objetos? Sí. ¿Sí? ¿Qué cosas tienes? Pues joguines, amb les que jugar, que es mouen per si soles. Juguets, per exemple, cotxes que li dones cap enrere i surten disparats cap endavant. I també pues la tablet i l'ordinador. Molt bé. Teus. Molt bé. ¿Y cuáles son tus cosas favoritas? ¿Cuáles son las que más te gustan? Las que más me agradan. Doncs, la meva tablet i els gelats. ¿Què són això? ¿Els gelats? Los helados. Ah, val. Molt bé. ¿Y per què és la tablet i els gelats? Perquè amb la tablet m'ho passo bé jugant amb els jocs que tinc o mirant vídeos de gent que fa vídeos perquè la gent els miri i es rigui. I també els gelats perquè estan molt bons. Molt bé. I t'agrada més aquest tipus de joguina que les altres? Aquest? No, o sigui, videojocs i tot això. Sí. Molt bé. I què de les coses que tienes, qual nunca tiraries ni regalaries a nadie? Tu favorita? La Xbox. La Xbox. ¿Eso es la videoconsola? Sí. Vale. ¿Y qué cosas, de las cosas que tienes, cuáles tiras a la basura? ¿Cuáles acabas tirando? Pues las joguines que estan trencades o que ja no les utilitzo. Sí? I per què no les utilitzes? Perquè potser ja jugava, però ja m'avorreix no jugar amb elles, perquè no m'agraden ja i estan trencades, i les tiro. I no t'agraden per què? Perquè... perquè ja no m'ho passo bé amb elles. Molt bé. I t'acordes de qual fue la última cosa que tiraste? No sé qué vaig tirar. Igual era hace mucho tiempo. ¿Y cuáles son las cosas que más usas? Las cosas que más utilizo es la Xbox y la tablet. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ellas? Pues jugo. ¿Jugas molt? No, pero a vegades. ¿Y cuáles son las cosas que ya no usas? No utilizo, per exemple, pues molts peluches que estan allà, que estan posats, però per decorar. Sí que a vegades els baixos jugo amb ells, però quasi mai jugo amb aquestes joguines. O sigui, només així de decoració. Molt bé. I antes de venir, Patricia te pidió que escogieras una cosa, un objeto que tú tuvieras, y que te gustaría o no te importaría tirar y que nos lo darías a nosotras. ¿Qué has escogido? El Fimbel. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el Fimbel? Pues había una serie que yo veía de pequeño y mi hermano, que era de cuatro peluches que pues hacían aventuras en el bosque. Vale. Y imagínate que tienes que describir este objeto a alguien que no está aquí y que no puede ni ver ni tocar el Fimbel. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué explicarías tú de esto? Pues es gordito, lleva pilas, para canta y tiene rayas verdes y amarillas. Y es muy suave y blandito y pues ya está. Muy bien. ¿Y por qué has escogido el Fimbel? Porque ya no jugamos con él ni hacemos nada y entonces pues ya no lo quiero. ¿Y si no hubiéramos venido nosotras y te hubiéramos pedido un objeto, qué le habría pasado al Fimbel? Nada. ¿Dónde lo tendrías o qué harías con él? En el cuarto. donde siempre. ¿Sí? ¿Dónde lo tenías guardado? Hay estanterías en mi cuarto, arriba mío, de la cama, que ahí es donde dejamos los peluches que al entrar a la habitación los vemos. Y ahí estaba el Fimbel también. Como decorativo, igual que los otros, sí, que decías. ¿Y nos puedes explicar un poco la historia del Fimbel? ¿Cómo llegó a ti? ¿Quién te lo dio? ¿De dónde lo sacaste? Pues mi hermano se lo compró cuando era pequeño. O se lo compraron. Y me lo regaló cuando era pequeño a mí, porque ya no jugaba, creo. Y me lo dio. Y cuando me lo dio, yo de pequeño jugaba con él. Ajá. Y ya está. Muy bien. ¿Y te acuerdas cuántos años tenías cuando te lo regaló, más o menos? Parece que 2. Ah, tan pequeño. ¿Y has jugado mucho con el Fimbel? Sí, pero de muy pequeño. Ajá. ¿Y luego qué le pasa al Fimbel? ¿Ya dejaste de jugar o sí, cómo fue? Sí, dejé de jugar. ¿Y más o menos a qué edad dejaste de jugar con él? A los 5 o 4 años. ¿Y desde entonces lo tienes allí de decorativo? ¿Y ya nadie más ha jugado con él? No. Nunca lo tocamos. Y vale. ¿Y tú crees que si te mudaras de casa ahora, imagínate que dicen, nos cambiamos de piso, ¿te lo llevarías contigo? ¿O dirías, bueno, ya lo tiro? Sí. ¿Te lo llevarías? Sí. ¿Por qué? Porque me lo regaló mi hermano. O sea, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque yo quiero mucho a mi hermano. Ah. Pero ahora nos lo das. ¿Y por qué nos lo das? Porque yo no juego con él. Pero si no estuviéramos nosotras y el proyecto y todo esto, lo guardarías. Sí. Vale. ¿Y tú crees que a otro niño o a otra persona le gustaría tener este objeto? Sí. ¿Por qué? Porque le gustaría mucho jugar con él, porque aparte de llevar pilas y cantar, y pues es muy blandito y puedes jugar con él, hacer cualquier cosa. Muy bien. ¿Y tú te imaginas volver a jugar, que podrías volver a jugar con el Fimbel o crees que ya no? Creo que ya no. ¿Por qué? No sé, no. No, no sé. ¿Ya no te apetece este tipo de juegos? No. ¿Y ahora te apetecen otros juegos o...? No, me apetecen más otros juegos que jugar con él. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿te imaginas...? Ahora lo tienes de objeto decorativo. ¿Qué más usos podría tener este papel? ¿Te imaginas que podría ser usado para una cosa más? Creo que no, porque, bueno, sí, podría tener aquí en los pies una cosa que la aguantara. Por ejemplo, hay juguetes que tengo yo que están así de pie, y entonces, pues podría tener esto, y entonces mientras cantaba que se moviera. Ya, estaría bien. Y imagínate que ahora viene otro niño y te dice, te cambio el Fimbel por otra cosa. ¿Por qué cosa estarías dispuesta a cambiar el Fimbel? Por nada. ¿Por nada? ¿Por qué? Porque me lo regaló mi hermano. Pero entonces, ¿por qué nos lo quieres dar a nosotras? Porque ya no juego con él y ya no me gusta jugar con él. Pero a otra gente no se lo darías. No. Para nosotras sí. Y de los objetos, ahora ya dejando el Fimbel de lado, de los objetos que tienes, ¿por qué crees que hay unas cosas que usas más y otras menos? ¿Qué crees que es la diferencia? Porque con otras cosas, por ejemplo, cosas de pequeño, que ya no juego, pues no me lo paso bien y entonces no tengo ganas de jugar con él. Y con las cosas que, por ejemplo, me han regalado hace poco, pues entonces juego más con ellas. Porque son más nuevas. Sí. O... Por ejemplo, dentro de unos años puede que no juegue con ellas ya, juegue con otras cosas. Porque te habrás aburrido. ¿Y qué crees que, qué diferencia crees que hay entre las cosas que sigues guardando, las uses o no las uses, y las que ya acabas tirando? Que unas son más divertidas que otras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿nos puedes poner algún ejemplo? Como la consola y pues un peluche. Muy bien. ¿Y qué crees que le ocurrirá al Fimbel a partir de ahora? Pues como lo habéis explicado un poco, le pondréis, pues lo haréis más chulo que antes. Lo haréis otras cosas con él. ¿Qué has escuchado de lo que hemos explicado? Pues que, no sé, me parece que haréis ropa para él o algo así. En realidad no sabemos lo que le va a pasar, ¿eh? Pero bueno, ya te lo podremos contar a ver qué le pasa. Ah, pero si te dieran a elegir, ¿qué te gustaría que le pasara? Que le ponieran una capa que vola y que pudiera volar. Wow, eso molaría. Y vale, y ahora que te deshaces de él y que nos lo das, ¿qué vas a hacer? Porque te habrá quedado ahí un hueco en la estantería. ¿Dónde estaba el Fimbel? Pues con vos, con vosotras. Sí, pero ¿tú qué harás? Ahora tienes así ese vacío en la estantería, ¿y qué harás? ¿Lo llenarás con otra cosa o...? Lo dejaré vacío. ¿Sí? Muy bien. No tienes pensado comprarte otro peluche parecido ni nada de nada. Sí. Muy bien. ¿O lo llenarás con otras cosas, ese hueco? Puede. ¿Con qué cosas te imaginas? Con otro peluche que hay... En una parte hay los míos y en otra están los de mi hermano. Y entonces en mi hueco hay algunos peluches de mi hermana que están muy desordenados, y entonces pues los pondré en la estantería de mi hermano, si no le parece mal. A ver qué dice. Y ¿tú sabes cuánto vale? ¿Cuánto dinero cuesta este Fimbel? No. ¿Y te imaginas cuánto podría valer si ahora lo vendieran en una tienda? No sé. 60. ¿Euros? Sí. ¿Y para ti es importante este muñeco? Sí. ¿Por qué? Porque me lo regaló mi hermano. ¿Y tu hermano es importante para ti? Sí. Muy bien. ¿Y quieres explicarnos alguna cosa más de este objeto? No, creo que ya lo he explicado todo. Muy bien. O si nos... ¿Te recuerdas alguna historia o algo del Fimbel? Sí, ¿cómo que... ¿Cómo jugabas con él? ¿O qué hacías con él? De pequeño lo cogía y lo tiraba al sofá, y entonces era como una guerra entre él y yo. Ajá. De a ver quién se quedaba el sitio del sofá, que era mejor. ¿Y quién ganaba? Él. ¿Sí? Sí. Porque era más rápido que tú. Porque yo lo tiraba. Ah, muy bien. Y por ejemplo, imagínate que luego lo tendrá otra persona. ¿Qué te gustaría decirle a esa persona? Pues que lo cuide bien. ¿Qué significa cuidar bien? Pues que no le pegue puñetazos, ni lo tire al suelo, ni lo quiera tirar a la basura, porque ya no le gusta. ¿Tú lo has cuidado bien? ¿Crees que lo has cuidado bien? Sí, ¿qué le hacías? Pues a veces me imaginaba que era humano, y entonces le hacía cosquillas. Muy bien. ¿Y Fimbel es el nombre, se lo pusiste tú, o es el nombre de los dibujos? No, es el nombre de los dibujos. Bueno, el nombre de la serie de los dibujos. Ajá, muy bien. ¿Y tú por qué crees que te lo dio tu hermano? Porque creo que no, porque él, cuando nací yo, ya tenía bastantes años más que yo, y entonces pues me lo regaló porque él ya no jugaba con él. Y le pareció que yo jugaría más con él porque era más pequeño. Muy bien. ¿Y a tu hermano le gustaba el Fimbel? Creo que sí. Muy bien. Muy ¿Quieres añadir algo, Patri? No, está bien. ¿Sí? Vale. ¿O tú quieres añadir algo? No. ¿No? Vale. Pues, bueno, imagínate, venga, una última pregunta. Que te despides del Finbel. ¿Qué le dirías al Finbel? Adiós. Adiós. Muy bien. Pues muchas gracias, Marcel. De nada.